Raquel Pablo te saluda de Radio Kermés. Buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Raquel, a ver, contanos un poquito el significado de este 3 de junio, ni una menos. Bueno, creo que el significado de esta fecha, de lo que representó el 3 de junio del 2015, sin dudas es algo que pasó a la historia en tanto a un acontecimiento sin precedentes en nuestro país. Decimos siempre que ese 3 de junio del 2015 hubo un antes y un después en lo que representa la lucha y la visibilidad de la violencia machista en nuestro país, que tuvo como una primer consigna y la más importante, sin duda, es el ni una menos, el basta de femicidios, pero que junto con esta se instalaron otros grandes temas en la agenda mediática, pública y política que representan otras formas de violencia que están quizás más naturalizadas o aceptadas, como el acoso callejero, como las desigualdades en el ámbito laboral, como la necesidad de visibilizar que el trabajo del hogar es un trabajo no pago y no reconocido. Ese 3 de junio fue seguramente, y va a pasar a la historia, ya pasó a la historia, como un momento de esto de inflexión por la masividad que cobró ese reclamo. Recordemos que hasta ese momento, si bien estas consignas eran previas y anteriores y eran parte de la histórica lucha del movimiento feminista en la Argentina, nunca habían cobrado el nivel de magnitud en la movilización como ese, como en esa jornada, ¿no? Y bueno, la legalización del aborto fue otra de las consignas que, por supuesto, estaban ahí presentes, y un mensaje dirigido a los poderes del Estado y a los medios de comunicación que, bueno, no pudieron luego hacer caso omiso a esos reclamos, ¿no? A partir de ese momento contamos con el registro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que brinda los datos oficiales de femicidios, travesticidios y transfemicidios en la Argentina. A partir de ese momento los medios empezaron a hablar de femicidios y ya no, o no de la misma manera, a abordar estos casos como lo hacían antes, ¿no? Recordemos que todavía en algunos casos, los menos, persiste esto del crimen pasional. Bueno, creo que a nivel sociedad también fue uno de los principales cambios. Nos llamó a reflexionar fuertemente. Y creo que en ese momento, siempre que pienso que fue, no sé ustedes en dónde estaban, yo siempre pienso que estaba acá en el Congreso y no pude encontrarme con mis compañeras de militancia por lo gigante que fue esa movilización y para irme tardé 3 horas en hacer 2 cuadras. Bueno, fue un momento, yo creo que, insisto, ¿no? Irrepetible hasta la marea verde. Entonces creo que eso fue el semillero un poco, ¿no? De esa marea verde que después conquistó el derecho al aborto. Estoy de un feminismo que está vivo, que crece, que es diverso y que es el que viene generando las grandes conquistas en materia de derechos en nuestro país. Y este 3 de junio particularmente es el primer 3 de junio con la ley de aborto legal y pensemos que es un tema y que está íntimamente ligado también a la muerte de mujeres por causas evitables, ¿no? Entonces creo que es realmente uno de los logros. O sea que Como también el lo 3 de es. junio fue un momento bisagra, un hecho que cambió o está cambiando la historia de la lucha feminista. ¿Se lo puede resumir así? Sí, totalmente, absolutamente. Digo, ahí comenzaron una serie de movilizaciones en términos de lo que la sociedad veía y pensaba en relación a la violencia machista. Hubo cambios por eso a nivel de los poderes del Estado, como decía antes, ¿no? Se creó el registro de femicidios de la Corte. Empezó a pasar algo que hasta ahí no estaba sucediendo, porque el reclamo se masificó, ¿no? Bien. Entonces, digo, ahí comenzó un momento en donde luego, bueno, fuimos por más, decimos siempre, ¿no? Y hoy tenemos una ley de aborto, hoy tenemos un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Entró en la agenda de los partidos políticos y, por supuesto, de este gobierno en particular, que es el que creó el ministerio y justamente tuvo decisión política también de avanzar en la ley de legalización del aborto, enviando el proyecto. Creo que es difícil ya no pensar una agenda política que no incluya las principales reivindicaciones, y hoy están como nunca en la agenda del Estado. De esas reivindicaciones, ¿en qué se va a hacer foco durante este 3 de junio? De las que faltan, digo, porque Principalmente, mencionaste el aborto, obvio. que bueno, ya lo tenemos. Por supuesto, faltan muchas en materia, yo creo que principalmente de acceso a la justicia, por eso es que una de las principales consignas gira en torno a la reforma judicial feminista, que es uno de los poderes del Estado que se venía resistiendo a la capacitación de la ley Micaela, que bueno, que tienen un abordaje de los casos sin perspectiva de derechos humanos de las mujeres y las diversidades, por eso es que muchas veces se termina revictimizando a las mujeres, muchas veces las mujeres no quieren ir a la justicia porque piensan que eso es en vano y que a partir de ahí puede recrudecerse la violencia contra ellas. Yo creo que esa es de las principales reivindicaciones, junto con la aparición con vida de Tehuel, que todavía falta y que, bueno, estamos exigiendo que aparezca Tehuel. Esas son de las principales, bueno, junto con estas otras que te decía antes, ¿no? La ley de cupo laboral travesti trans. Son distintas reivindicaciones que son parte de la agenda, pero creo que tienen hoy una cabida que nunca antes tuvieron, ¿no? Cuando hablamos de las tareas no remuneradas de cuidado, bueno, hoy tenemos un ministerio que tiene ese dentro de sus principales ejes de trabajo y se está trabajando en una ley. Digo, hay otra recepción en lo que tiene que ver con el poder ejecutivo y tenemos una sociedad mucho más consciente. Digo, y la pandemia puso, ¿no?, en evidencia de alguna manera como nunca lo que implican estas tareas de cuidado para el sostenimiento de la vida. Creo que, bueno, es un momento en donde tenemos que, por eso, ir un poco más allá todavía, y hoy esas consignas van a estar presentes. Raquel, sumamos a la charla a Valen Quintero, que es la otra co-conductora de Periodismo Turno Mañana. Buen día, Valen, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Bien, no sé si querés hacerle alguna consulta a Raquel. Sí, pensaba en que este año nos encuentra sin posibilidad de volvernos a juntar, a hablar, así que se va a hacer de manera virtual. ¿Cómo fue esa organización? ¿Cómo te parece que empezó este 3 de junio con festejos más virtuales, si se quiere? Bueno, yo creo que el año pasado ya de alguna manera fuimos ejercitando otras formas de seguir irrumpiendo en los debates públicos, más allá de la imposibilidad de salir de nuestras casas. Creo que esto obviamente responde a una necesidad de cuidado que debemos tener, porque la situación es muy compleja, muy delicada y está en riesgo la salud y la vida de todos. Con lo cual, esta idea de poder generar movidas en las redes y de proponer que nos sumemos a partir de iniciativas como el cartelazo, son formas creativas que vamos, ¿no?, ideando de conjunto entre las organizaciones. Este año la propuesta es esa, están circulando unos links para poder bajar unos flyers con las consignas, como les decía antes, con la aparición con vida de Tehuel, con la reforma judicial, con el pedido de basta de femicidios, travesticidios y transfemicidios, ¿no?, con esto del trabajadores somos todes, para que quien quiera pueda descargarlos, imprimirlos y pegarlos en las puertas de sus casas, compartir una foto en las redes y hacernos presentes. Yo creo que seguramente, si ustedes vieron, esto ya está muy presente en las redes y es una forma de no solo recordar ese día, sino de volver a convertir este 3 de junio, a pesar que estemos en nuestras casas, como un día de lucha. Y mucho se ha hablado de los medios y cómo abordan y difunden las temáticas feministas. ¿Qué te parece que se ha avanzado en ese aspecto? Mira, yo creo que se ha avanzado porque hay toda una generación que hoy está muy afuera también de esos medios tradicionales. Me refiero a jóvenes adolescentes que ya no ven la tele, que se informan vía redes, ¿no?, y tienen y siguen y se informan a partir de las personas a quienes ellas respetan, ¿no?, o quieren, en términos de conectar, de linkear con sus formas de pensar. Creo que hay, por supuesto, una búsqueda que está ligada, por un lado, a no perder rating, obviamente, y luego me parece que hay también una denuncia social que hace que estos medios tengan que adecuarse a lo que dicen las leyes. Digo, ni una menos, fue sin duda el momento también más importante en relación al reclamo y la responsabilidad que tienen los medios como como lugares en donde se sigue reproduciendo estereotipos de género que nos ubican en un lugar de inferioridad a las mujeres y a las diversidades. Entonces también se cuestionó esas formas de representarnos, de exponernos, de mostrarnos. Y creo que ha habido cambios en líneas generales. Esto lo vemos ya en apreso, lo que decía antes, ¿no? Ahora el término femicidio es el que se usa cuando hay un asesinato de una mujer por razones de género. Sí, por ejemplo, ponemos en cuestionamiento que, por el contrario, están muy invisibilizados los travesticidios y transfemicidios. Los medios no se hacen eco de estos asesinatos de odio motivados por la condición de género. Entonces creo que, bueno, todavía hay falta bastante. Pero bueno, yo creo que también esto, que haya periodistas que estén sensibilizados y comprometidos, hace que sea cada vez más raro o resalte más cuando esto no sucede, ¿no? Y ahí, por eso insisto, está luego el cuestionamiento y la condena social frente a este tipo de coberturas. Raquel, ¿cómo ves el compromiso que está teniendo las juventudes, les adolescentes, en el crecimiento de esta lucha de parte de ese grupo? Mirá, yo deposito toda mi expectativa en ellos, porque sin duda fueron las grandes protagonistas de estas gestas, que como decíamos antes, son históricas. No sé cuántas otras veces en la historia de nuestro país se han movilizado tantas personas detrás de distintas causas, ¿no? Yo creo que son eso, son las protagonistas, las juventudes, quienes por suerte están invitando y convocando a otras generaciones a reflexionar, a pensar, a poder decir basta, a no tolerar más las distintas formas de violencia. Decimos, ¿no?, que son las hijas de la revolución, las pibas, ¿no? O sea, son las que están promoviendo de alguna manera estos cambios, y las vimos ahí el 3 de junio, las vimos después en la Marea Verde. Creo que, bueno, que tienen, por suerte, mucho menos aceptado, naturalizadas las violencias. Y ahí es donde creo que es tan importante escucharlas, seguirlas, ¿no? Ver por dónde están pensando, porque seguramente este acumulado que tienen ya de 6 años, ¿no? En su haber, muchas despertaron a la participación, fue su primera marcha el 3 de junio, ¿no? Vale. En ese momento. Entonces creo que yo tengo una apuesta enorme en esa generación, en las pibas, en los adolescentes, que viven con mucho menos prejuicios su realidad y apuestan a eso. Bien, pensaba en que tienen otros estereotipos, ya no estos tan tradicionales, sino que se van transformando y bueno, y habrá otras cosas por las que luchar cuando vayan creciendo estas necesidades que ya están cubiertas y se vaya con las pibas que van creciendo también para adelante. Absolutamente. Digo, hay un acumulado también en la historia de las últimas décadas de nuestro país que hace que estas generaciones hoy tengan la chance de poder reflexionar y hablar sin temor acerca de su identidad de género y su elección sexual. Por ejemplo, en la Argentina no olvidemos que tenemos una ley de matrimonio igualitario y de identidad de género, que es anterior al 3 de junio, tenemos una ley de lucha contra las violencias, que es integral, que es de las primeras que se sancionaron en Latinoamérica y es de avanzada realmente. Bueno, todo eso yo creo que también, y que es la resultante de los movimientos feministas y de la diversidad, de la lucha de estos movimientos, contribuyó a que hoy las generaciones nuevas tengan todo otro marco, ¿no?, de expectativa de que pueden pensar, planificar y desear para su vida. Creo que luego lo que tenemos que poder garantizar, o por lo que seguimos luchando, porque nos falta Tehuel, y esa es una de las principales consignas de este 3 de junio, es cómo esos derechos se hacen carne en la realidad. Entonces, creo que también estas juventudes tienen muy en claro que van por eso, que tenemos que ir por eso, ¿no? Y bueno, me parece que son detrás de quienes debemos encolumnarnos para avanzar en la conquista y en el cumplimiento de estos derechos que ya están reconocidos. Bien, Raquel, no sé si quedó algo que nos quieras decir, completar. Si no, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Kermés. Gracias a ustedes. Tengan buen día. Bueno, igualmente.